¿Qué hace, cómo anda? Mientras Jabo le mete leña al horno para asar al espiedo al personal estatal, sube las tarifas hasta la estratosfera y le quita hasta las migas de la coparticipación a los gobernadores, hay empresarios que militan el ajuste y dicen, apelando a una máxima cristiana, esto también pasará. Uno de los que se puso la sotana es Jorge Ortiz Echagüe. Con voz de pastor, se quejó de que le llegó la boleta de la luz con un 150% de aumento. Respecto a las tarifas, ahora hay una comisión de energía que está trabajando muy fuertemente en CAME y está analizando también la nueva normativa del DNU, que hoy estaría... Hoy todavía estaría vigente, pero no se sabe si sigue. Pero sí, más o menos el aumento en toda la en todo el país ha variado para el comercio entre el 150 y el 300%. Pero todavía no hay un análisis muy fino. Más yo incluso para la semana que viene lo voy a hacer en mi empresa, que también me vino más o menos en esa proporción, cerca del 150% de aumento. Hoy tocamos fondo. Ortiz Echagüe es el dueño de La Holanda, una estancia cajetilla ubicada a 110 kilómetros de Santa Rosa, toda rodeada de verde, y no solo por la vegetación. Pasar una noche ahí te sale un ojo de la cara. Pero el señor de apellido compuesto también es empresario del transporte y desde ahí te dice que lo peor ya pasó. Mamita. Creo que esto va a pasar. Y si querés te doy el mejor ejemplo de que va a pasar, es el que nos ocurrió a nosotros con el combustible. Ustedes saben que yo tengo una actividad en el transporte y la logística. Nosotros, desde una semana antes de la asunción de Milei hasta los 30 días posteriores, el combustible aumentó el 100%. La tenés adentro, LTA, LTA, LTA. Creo que esto va a pasar. Y la actividad se nos bajó un 40. Ya pasamos eso, ya lo superamos. Nosotros, el transporte ya superó ese problema. Ya no es un problema el combustible para el transporte. Ya lo asumió, las tarifas ya se adecuaron, seguimos con una baja de actividad, pero ya está, ya pasó. Yo creo que ustedes no ven la realidad, no ven la realidad. Seguimos con una baja de actividad, pero ya está, ya pasó. Ya está, ya pasó. Qué pedazo de idiota, por Dios. Tiene 60 empleados y aunque en la entrevista aclara que por ahora no piensa echar a nadie, presagia que en 2 o 3 meses se viene el estallido. Y en ese encuentro lo más interesante, que una de las preguntas es qué perspectiva ve para el diciembre de este año, y el 33 dice que va a estar peor, el 33 dice que va a estar igual y el 33 dice que va a estar mejor. Ah, bueno. O sea que está empatado. ¡Atención! Si vos sumás, está empatado las tres opciones, si vos sumás que soy igual con mejor, es como que hay un hilo de esperanza en la gente. ¿Y 30 más 30? Y son 40. Sumá, más 40 son 160, más 160 son 1465. Clarita la cuenta. Si vos sumás que soy igual con mejor, es como que hay un hilo de esperanza en la gente. Un hilo de esperanza en la gente. Clarita la cuenta. Sumá a tu abrazo mi sorpresa. Si vos sumás que soy igual con mejor, mi cariño a tu paciencia, 33 dice que va a estar mejor. Y a mi queja tu dolor, más 160 son 1465. Clarita la cuenta. Si vos sumás que soy igual con mejor, es como que hay un hilo de esperanza en la gente. Suma fuerzas y me soplas un suspiro, suma sueños para que sueñes conmigo, suma amor a todo el amor de los creyentes y su fe a los pensamientos que me vienen. Si vos sumas que soy igual con mejor, suma nuestra coincidencia tu destino, suma miles de millones de cariños, pero a mí nunca me restes ni me dejes de querer. suma tú siempre a mi vibración del infinito. Suma mi amor. Clarita la cuenta. Bestias.